Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Es un momento fuerte de las internas del peronismo, o la multiplicación del peronismo, hay que ver qué pasa con las doctrinas y con todo adentro de este febrero y este marzo en Corrientes. Daniel Caran, ¿cómo te va, Daniel? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Bueno, bien, viendo cómo viene un poco la historia de las internas del peronismo, que tienen fecha para fines de marzo, y cómo viene el trabajo de oficialización de listas, cómo viene Capital, un poco vos que estás más cerca, y que además estás trabajando en una posición de interna también. No, la verdad que nosotros, desde el primer día, aquel 1 de septiembre en Saladas, que luchamos, de verdad, para que se logre la democratización del partido, desde ahí no bajamos nunca la bandera de poder... desde ahí empezar a transitar este camino hacia el 31. Uh-huh. La verdad que nos está dando mucho resultado porque, digamos, la adhesión de los compañeros y de las compañeras, inclusive de los sectores independientes que se están queriendo sumar y ayudar a volver a creer, que la verdad nos llena de responsabilidad para ir solidificando nuestras propuestas, que van a ser estas 20 propuestas de gestión partidaria, como nuestra plataforma, como línea, como agrupación interna, la vamos a presentar dentro de poco tiempo, y que tienen que ver con un peronismo de un tiempo nuevo, un peronismo con no solamente con caras nuevas, sino uh-huh. con ideas, pensamientos, comportamientos y trayectoria de quienes van a aparecer en la fotografía, digamos, como representantes de lo que es un proyecto no solamente hacia el 31, sino a largo plazo, uh-huh. digamos, porque este año es un año netamente electoral y queremos ir parando en cada estación de este año electoral para mostrar verdaderamente lo que, no solamente lo que pensamos, sino lo que estamos haciendo y lo que queremos construir para el futuro, ¿no? Uh-huh. Da la impresión, Daniel, de que todos han bajado un cambio y que están hablando un poco de que, si bien hay una idea de internas, de renovación, no se descarta el diálogo en ninguno de los sectores. ¿Cómo lo ves vos, verdaderamente? Bueno, la política es sinónimo de diálogo, sinónimo de consenso. La política es más allá de las diferencias conceptuales que podemos tener. Me parece que el diálogo es muy importante. Ahora, si ya nos pusimos el overol para tomar la decisión de que todos vamos a participar en un proceso interno, me parece que cada cosa en su lugar. Uh-huh. Primero, concretar de todas las formas posibles que la interna se logre, y a partir de ahí llegar a una unidad con la representatividad que le corresponde a cada uno, uh-huh. a través del resultado que nos solidificó de una manera o de otra manera a través del voto uh-huh. del electorado, del votante. Yo no quiero para nada visibilizar antes del 31 un consenso a la antigua, digamos, que nosotros nos plantamos fuertemente y seguimos plantados de esa uh-huh. manera. Consenso de 4, consenso de 5, soy de la idea del consenso y del diálogo abierto, mayoritario, plural, con todas las vertientes, pero no en el medio del camino hacia el 31. Después uh-huh. del 31 nos ponemos de acuerdo quienes ganamos y quienes perdieron circunstancialmente esta competencia electoral, y bueno, después se verá qué cada uno quiere hacer con el partido. Uh-huh. Nosotros tenemos más que claro, ya no es casi un problema para nosotros el saber por qué queremos llegar a la conducción, el para qué queremos llegar a la conducción, por qué queremos llegar a la conducción. Ese ya no es un problema, porque la verdad que ya tenemos definidas las 20 propuestas de gestión, nuestra plataforma está terminada. Ahora sí, lo que resta al 31 estamos estamos invitando a los compañeros, a los jóvenes de distintas extracciones sociales, mujeres que, la verdad, con más o menos militancia, pero con una trayectoria y con una historia de vida que verdaderamente nos orgullece, para presentarlo en sociedad y saber que todos juntos vamos a verdaderamente a traccionar, a tirar de este partido que la verdad merece estar en otro lugar, no solamente como partidos para contener a los compañeros, sino también como un instrumento democrático para llegar definitivamente el 2019 al poder provincial. Eso es nuestro objetivo final, digamos. Bien, ¿cómo ha funcionado un poco orgánicamente las herramientas del partido? Sé que hoy oficializaron también la lista que lidera Pitín Aragón. ¿Cómo viene un poco el trabajo? ¿Cómo lo viste el trabajo formal, interno? Bien, la relación, siempre lo hablamos con el apoderado, la relación del apoderado con la Junta Electoral normal, no hay por qué decir otra cosa. Nosotros estamos muy enfocados en hacer una mirada mucho más concreta de nuestra relación con los de capital, del interior, y sumar voluntades. Lo que pasan con otras listas y demás no nos detenemos mucho porque queremos optimizar todo el tiempo posible como para llegar en tiempo y forma, que lo vamos a hacer, a competir ese día, y sobre todo porque la verdad que si bien el Partido Justicialista va a tener su propia interna, su propia democracia interna, es bueno también avisar e invitar de paso a aquellos sectores independientes que quieran votar ese domingo, porque es una elección abierta con un padrón diferente al del Partido Justicialista. Y aquellos que creen que el Partido Justicialista deben estar los mejores candidatos, las mejores figuras, bueno, el independiente también podrá darnos una mano, si se quiere, para elegir en los consejos deliberantes, en la Cámara de Diputados y Senadores, a sus mejores representantes. Bien. Porque eso se trata también, la participación y el compromiso de la sociedad, porque no solamente desde un partido político determinado, sino que la sociedad también, a través del voto, si tiene la oportunidad democráticamente de ir a mostrar su enojo, su malestar, su disconformidad con algunas cuestiones que están pasando, que les toca de cerca y que les complica la vida, bueno, el peronismo hoy abre sus puertas para el sector independiente también, y para elegir a quienes van a el día de mañana regir un poco los destinos de la provincia, ¿no? Bien, Daniel, Daniel Cara me está charlando con nosotros de este proyecto de internas. La idea es estar en todas las localidades, Daniel, como del operativo. Sí, nosotros ya tenemos casi un 90% todos los departamentos cerrados, ya con listas armadas, porque es una tarea muy muy compleja, muy difícil, pero no imposible. Esto ya como primera experiencia o como experiencia piloto lo hemos realizado en las PASO del 2017. Bueno, ahora hay que solidificar esta relación con los compañeros y las compañeras del interior, y que pronto ya lo vamos a hacer in situ. Fin de semana tenemos una reunión en Mercedes, ya la semana que viene vamos a estar por la zona de la costa del Uruguay, trazando ruta e invitando para que este colectivo, digamos, de hombres y mujeres, de jóvenes y de mayores y de sectores independientes puedan fortalecernos en esta idea de volver a creer que es posible otra forma de hacer política, con otros dirigentes, con otros actores sociales, que verdaderamente hoy, Corrientes particularmente, pero el país está necesitando de otros actores que estén muy comprometidos con una realidad que cada vez se complica más, ¿no? Daniel, te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Encantado de escucharte y te agradezco tu atención de siempre. Daniel Karam estaba ahí hablando de las internas a nivel provincial. Volver a creer es el espacio, es una de las líneas también que va camino al 31 de marzo en toda la provincia. Iremos también escuchando un poco estas voces de este inicio de la democracia. Hoy justo pensaba para este editorial un poco más arrebatado por las actividades aquí nuestras, pero también vamos a hablar de el Consejo Deliberante de la ciudad, que está a tres días de febrero, de segunda quincena de febrero, de poder estar hablando de nuevas autoridades aquí en la ciudad de Bellavista. Ya se arranca, digamos, lo que tiene que ver con el cronograma político de funcionarios, de representantes, de cara a un año que la política va a ser central. No te olvides que elegimos presidente de este país, nada menos. Es un año interesante y ahora, de regreso, voy a darte una particularidad de algo que es importante, que es el tema económico a nivel de la llegada del Fondo Monetario Internacional, de estos desembolsos. ¿Qué significa estos desembolsos importantes ahora, antes de octubre, a nivel económico? Te lo voy a contar también dentro de un ratito.